2:03 del 21 de febrero, dejamos la grabadora en el aula de la primera planta de la Facultad de Derecho.